sacando fotos de abajo diciendo que hay un oni en el zapato. Uno de los investigadores de campo que trabajó con mucha prolijidad durante muchísimo tiempo, después que se habían retirado todos los investigadores de Buenos Aires, algunos del extranjero, por muchos meses siguió trabajando, siguió viniendo a Capilla del Monte. Estoy refiriendo al licenciado Ángel Díaz, que vive en la localidad de Río Ceballos, acá detrás de la sierra. Él sacó una serie de conclusiones muy interesantes que iban más allá de lo que como hipótesis elaboraron algunos investigadores que estaban de paso, no tenían tiempo para hacer una profundizar la investigación. Y con él hicimos una entrevista en aquel documental cuando se cumplieron los 10 años y dice cosas muy, pero muy interesantes. Otro de los investigadores de campo más reconocidos en Argentina, así opina luego de los años sobre el comportamiento de la huella. Bueno, yo vine junto con el montón de gente que vino por estos lugares a verla. Evidentemente era una cosa tan impactante que acá, no sé, no hay cifra ni estadística, pero fueron miles las personas que llegaron a verla y otras pocas se animaron a llegar al lugar mío. De todas maneras, eso me motivó a mí a iniciar el estudio, que me llevó varios años. Incluso la segunda parte del estudio la he concluido hace pocos meses. De manera que lleva varios años el estudio. Y lamento, como casi todos los estudios de estas apariciones, estos fenómenos, que no sean estudios profundos, sean la profundidad que se debían haber hecho. Me citaban hace un momento la fase de estudios botánicos sobre la flora que cual se ha estado. Referido al de Soque, el sauce que estaba todavía en la propiedad de la fonda. Pero mi pregunta básicamente tenía que ver con tu experiencia sobre investigación de campo. ¿Qué pensaste cuando viste una huella tan enorme? Porque según casi todos los investigadores, esta huella por su tamaño es única en el mundo. ¿No? O sea, ¿de qué forma te impactó? Bueno, como casi todo el fenómeno, es un desafío para investigadores y profanos. La huella esta estuvo distanciada físicamente del ovni luminoso que estuvo algo más arriba. Sin embargo, cuando apareció esta huella, nadie tuvo la duda intuitiva de que había estado relacionado con el fenómeno ovni desde ese día, desde esa noche. De manera que se relacionó. Claro que el investigador tiene que probar la relación. Se probó indirectamente. O sea, no se podía dar marcha atrás a la secuencia de ocurrida y traer al hombre, obviamente, para hacerlo. Sino que hubo que determinar los elementos raros, atípicos de una quemazón, para asociarla indirectamente al hombre. A pesar de todo ello, algunos investigadores que lo le pondría entre comillas dijeron que fue en primera instancia un incendio natural y luego un incendio provocado. Desde tu experiencia, estos casi 10 años de trabajo sobre la huella, ¿hay alguna hipótesis, algún elemento que pueda indicar de que pudo haber sido alguna de las cosas? Bueno, uno va restringiendo, cerrando el círculo, científicamente hablando, sobre las probatorias de algo, de un hecho, de un efecto. No se puede cerrar nunca al 100%, pero cuando uno llega en ciencia a niveles elevados de certeza, se da por probado. En este caso se da por probado que no hubo ninguna acción humana premeditada sobre la quemazón. De manera que fue un hecho y no natural, porque tampoco se pudo probar que fuera una quemazón natural. Está entonces en el ámbito del fenómeno neón. 9 de enero de 1986 aparece la huella y un año y medio después, en agosto, se produce el efecto negativo, o sea, se queman 5 kilómetros de esta sierra y curiosamente, a pesar de que la paja brava estaba absolutamente reseca, no ingresa el fuego a la huella y la vuelve a marcar. ¿Qué opinión te merece eso? Claro, digamos que esto como si estuviera hecho con una intención, podemos suponer que sí, que hubo una intencionalidad, se produce el incendio en la que fue natural de toda la ladera, y como dices, este se salvó la huella, pero se salvó al decímetro, digamos, con un calco al metro. Cosa que, bueno, si en el primer momento hubo alguna duda de que era anormal, luego del incendio de la ladera en la cual se salvó la huella, realmente terminó cerrar la duda. O sea, esa segunda fase de la huella echó por tierra todas las hipótesis negativas en virtud de la presencia de esa nave que declararon tanto Gabriel López como doña Esperanza Gómez. Te dio más confirmación al fenómeno, ¿no? Evidentemente, y además arrojó nuevas dudas que no han sido todavía evacuadas, ¿no? No han sido cerradas. En cuanto a cómo fue el fenómeno, porque no está claro cómo puede ser que un rubio pastizal seco con temperaturas de 100 grados o algo más no se queme. Por más que alguien haya dicho que es la velocidad del fuego, pero no tiene nada que ver, la temperatura existió. Inclusive se trató de explicar como que una vez quemado el fuego no vuelve a ingresar en la misma zona, cosa que nosotros hemos visto que estas sierras se han quemado permanentemente durante todos estos años y nunca el fuego respetó nada, ¿no? Claro, hay muchas hipótesis demasiado alocadas. En realidad el fuego quema y quema, no hay caso. Y Ángel, ¿qué opinión te merecieron los testigos, Gabriel y doña Esperanza, como dentro del contexto que se puede evaluar de la fenomenología o de la casuística OVNI? Me parecieron testigos típicos y de alta confiabilidad. Bien, tus últimos estudios, que como tú bien dices, se están haciendo aún por este tiempo, ¿cuál es la vertiente de trabajo? Bueno, trabajé después de las huellas de Inglaterra, de los crop circles, tratando de ver si esto era una huella del tipo de aquella, es decir, en el sentido que fueron hechas aquellas. Es decir, pudo ser también un test lanzado a la humanidad de esta región, no por la presencia del uritorco, lo que significa el uritorco, o directamente al azar en esta zona, para ver cómo reaccionaban las personas ante una picardía como esta. Terminar, Ángel, ¿cuál es tu mensaje final para tantas personas que han creído desde el punto de vista de lo que dijeron los investigadores, especialmente tu investigación que fue incluida en nuestro libro sobre el orco, sobre lo que vos encontraste acá y que sigues investigando por este otro tipo? Bueno, yo digo a las personas en general, porque claro, hay de muy diversa índole, que tomen el fenómeno OVNI como una cuestión muy seria y trascendente para la humanidad, al punto que a veces es tan trascendente que no lo entendemos, pero que en ello puede haber claves de nuestro futuro o claves para integrarnos mejor a la naturaleza. Gladys Reina. Y como ha dicho Juanjo, su compañero, OVNI, un tema apasionante, con notas, comentarios, reportajes a los más ligados especialistas. Yo te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que saben los gobiernos que son los OVNIs? ¿Qué son? Naves no humanas. ¿De otros planetas? Por supuesto. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre, que lleguen desde increíbles distancias años luz? Pues porque evidentemente tienen sistemas de viaje que no son los convencionales que nosotros conocemos. Eso es obvio, ¿no? Es lógico. Es decir, estas civilizaciones, que son muchas, disponen de unos sistemas de navegación que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Por eso... Bien. Una de las preguntas que nosotros hacíamos, yo en aquel entonces de esto, si bien ahora no sé tanto, en aquel entonces no sabía nada. Una de las preguntas que hacíamos, yo en lo personal, a los investigadores que vinieron, como a las que hemos escuchado esta noche, ¿qué le proponía el perfil de los testigos, ¿no? Doña Esperanza Gómez, su hermana Sara y Gabriel Gómez, que era un niño de 12 años. y todos decían lo mismo, son testigos confiables. A pesar que un diario de Córdoba lo trató muy mal, como un chico mistificador, a Gabriel Gómez, un verdadero insulto a un niño de 12 años que era un niño serrano, que no podía elucubrar nada de lo que tenía que ver con el tema extraterrestre. Pero ya que estamos en una época de recordación, yo no puedo ignorar, y lamento mucho porque me había prometido estar esta noche con nosotros, a una persona que también marcó mucho mi vida en este camino de la difusión. En el año 91 habíamos comenzado una amistad muy interesante con un médico de Buenos Aires que trabajaba muy cerca de don Pedro Romagnú, y hacíamos vigilias de este tipo, salíamos a tratar de ver algo, obviamente nunca veíamos nada. Pero un día llegó a mi casa y me dijo, recibí un mensaje. Ya me había comentado que había tenido algún tipo de contactos telepáticos con algún ser que tiene que ver con esa temática. Y le digo, bueno, ¿cuál es el problema? Me dice, el problema es que nos invitaron a un lugar para ir dentro de dos noches detrás de camino a San Marcos, donde hoy está el lago del Cajón. Me dieron un rumbo, me dieron un horario y nos dijeron que estuviéramos ahí. Fue una cita, concretamente fue una cita. Ya me había pasado otras veces de gente que venía a Capilla Monte presentándose como mensajes preimpotenciarios de los extraterrestres y nunca había pasado nada. Pero esa noche, con mi amigo hoy, José Osemani, insisto, es un médico de Buenos Aires y su hermano arquitecto Carlos Osemani, fuimos a ese lugar que está a muy pocos metros de acá, y a la hora señalada, a la hora 0:30, con rumbo, el mismo rumbo que le habían dado noroeste, apareció un objeto muy grande, muy bajo, que cuando lo descubrimos arrancó hacia nosotros, que nos metió muchísimo miedo, porque uno en la mitad de la noche, a pesar de que estábamos advertidos, realmente no tengo vergüenza de confesarlo, tuvimos mucho miedo, pasó frente a nosotros majestuosamente, se perdió detrás de la serranía de los Cocos, y bueno, ahí yo pude probar un matiz de esta realidad que estudian algunos investigadores sobre lo que se conoce como contacto programado. O sea que no fuimos de casualidad, fuimos a ese lugar porque nos invitaron. Y digo, me hubiera gustado que José nos hubiera acompañado esta noche, está en este momento veraneando en Huerta Grande, a lo mejor ha tenido algún problema en último momento, para que recordáramos esa noche tan emocionante para todos nosotros. En lo personal marcó, si yo tenía algún tipo de duda, qué era lo que tenía que hacer con esto, esa noche se terminaron todas mis dudas, porque nos dieron la posibilidad de estar en una platea preferencial, disfrutar de ese evento. Una vez terminado el avistamiento, José dijo que le habían comunicado que había un encuentro físico con nosotros esa noche, pero nuestro miedo lo frustró, y así nos respetan. Esto es lo que hay que entender. Cuando la gente atada a la transmisión perversa de Hollywood, donde el extraterrestre siempre nos viene a comer, que tiene un claro sentido de que nosotros nos alejemos de la temática, esa noche nosotros pudimos comprobar que nos respetan, que saben las limitaciones que tenemos y que no iban, obviamente, a producir un contacto físico basado en el enorme miedo que tuvimos los tres, ¿no? Miedo que cuando terminó el avistamiento, que la nave desapareció detrás de la Sierra de los Cocos, nos dimos cuenta que los tres estábamos llorando. Fue un estado emocional muy fuerte. Del miedo pasamos a un estado emocional donde se nos caían las lágrimas. Realmente fue una noche que no olvidaré nunca y que definitivamente marcó el rumbo para que siguiéramos haciendo este trabajo de difundir una temática tan controvertida, descalificada por los medios de prensa, que siempre nos dicen que estamos locos, o que nos fumamos algo, o que nos tomamos algo. Pero esta fue parte de esa realidad. Entre los audios que trajimos esta noche para escuchar está un chico que en aquel entonces era jefe de bomberos de Capilla del Monte, que hoy en día es jefe de guardafaunas en el Cerro Colorado, ese reservorio de artístico de los comechingones, porque hay más de 70.000 pictografías o pinturas rupestres. Y años después, cuando se cumplieron esos 10 años, así recordábamos con Pancho, un gran amigo, un joven brillante en lo que significa la capacidad de ser guía de montaña, por eso que fue jefe de bomberos de este pueblo, y así recordábamos con él lo que fue aquel evento. Como de experiencia enviar periodistas a la sierra fue Francisco Pancho Lobo. Luego de 10 años, recuerda así aquellos días. A través de tu experiencia, si vos certifiques nada técnicamente de qué pudo haber ocurrido ahí, ¿te daba la sensación de que pudo haber sido un diseño natural? Y sí, no, siempre la duda nos quedó, ¿no? Por primera vez ahí, nos quedó así un poquito de... Natural no creo, o sea, que, porque de haber sido natural o hecho por el hombre, a breve, se tenía que haber controlado con mucho riesgo de que se propagación, o sea, haber limpiado equipo, personal, idóneo, ¿no? Y sistema, más precisamente en el tema de incendios forestales, más que ahí, fue personal y no tiene cierta inclinación de que produjo eso, hay un efecto que se llama efecto chimenea que tiende a subir, o sea, desparramarse en forma, ¿cómo lo puedo explicar? Vertical, o sea, no así es lo que más caro, o sea, de que si se hizo con la mano del hombre, por decirlo de alguna manera, se tuvo que haber controlado muy bien eso, muy bien, bien, y bueno, y esto de que no haya testigos de derecho. Y después, bueno, como decía antes, hay testimonios y accidentes, yo he llevado a través de los años gente al lugar como guía, certificando que eso no era, digamos, por la mano del hombre, sino de alguna manera... tratados. Ocurre igual, ocurrió después, años después, en otra mancha que también que se le dio mucha difusión, ¿no? Que también tenía estas mismas características, ¿no? De que los insectos, que no eran muchos, no encontramos muchos, pero los pocos que encontramos estaban como si lo hubiesen embalsamado, ¿no? Estaban tostados por fuera, por la temperatura, pero no estaban, lo que me llama la atención, las patitas chamuscadas, no estaban consumidas, estaban quemaditas penitas, pero sí secos, como si hubiesen extraído el jugo. Aficionado al periodismo, y muy especialmente unos respetuosos estudiosos de la investigación de quienes en el mundo han demostrado un respeto y una idoneidad. Bien, así recordábamos con Panchito aquella historia, ¿no? Y tenemos todavía algunos valientes que dicen, no se vayan, no tengan miedo que no lo vamos a comer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre nada más? Clara. ¿Te interesa el tema? Sí, sé poco, pero me interesa. No, creo que no podemos ser tan soberbios de creer que somos los únicos que estamos acá. Sí, alguna vez lo fuimos, ¿no? Porque hace 20 años pretendíamos ser los únicos en un universo que, según los astrónomos, dice que está compuesto por más de 1.000 millones de galaxias, ¿no? Pero bueno, es parte del crecimiento. Gracias por habernos acompañado. ¿Su nombre? Magdalena. ¿Te interesa el tema? Sí. Bueno, ¿y qué podemos esperar para un futuro inmediato con todo esto? Y pienso que se viene algún cambio. El cambio está en la mentalidad de cada uno. Somos pocos, no sé, quizás grupos, pero se viene un cambio grande. Bueno, gracias por acompañarnos en una noche tan fea. Pensábamos que íbamos a tener una noche un poco más agradable que esta, pero gracias a usted y a todos los valientes que se han quedado para el programa, ¿eh? Estamos acá con viento, con agua, no importa. A ver, no se me vaya. Venga, vení. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Patricio. ¿De dónde eres? De Quilmes. Yo vivía cerquita ahí de la droga. Bueno, nada, ¿qué te pareció esto? La verdad que nunca había vivido esto, nunca había venido a Capilla del Monte y la verdad me resulta más interesante todavía de lo que estaba interesado antes. ¿Qué información tenías? ¿Lo abordás de la curiosidad? ¿A veces profundizas un poco en este tema que es tan controvertido y a veces tan complicado? Sí, tenía la inquietud que tiene muchísima gente de saber primero si está solo el universo, y la verdad que me parece que no, científicamente. Es lógico pensar de que no, y casualmente hablábamos esta tarde con usted cuando fuimos y quisiera indagar más sobre, por eso fui a hablar con usted también, cuál es la razón por la cual vienen acá y qué vienen a decirnos o a mostrarnos o a enseñarnos. Ese es mi inquietud más importante. ¿Piensa que pueden ser peligrosos para nosotros, como dicen algunas personas? No, la verdad que no. No siento que sea así. No creo que por el avance tecnológico, supongo que tendrían, no representaríamos absolutamente nada para ellos, o sí mucho. Gracias por acompañarnos. Bien, sí, para que voy a caer. Se me escapa la gente. Hay un amigo. No. Juancito, gracias por venir. Bueno, ¿qué te pareció esta quijotada de venir acá a transmitir por primera vez, haciendo una prueba, porque hoy en día todavía los modelos satelitales no son tan perfectos como quisiera, pero bueno, creo que lo estamos sacando con bien. Mira, creo que lo tendrías que hacer toda la noche, incluso en el invierno. ¿En el invierno? Yo también te quiero, Juan. Esa aventura. No, bárbaro. Era lo que pensaba, un poquito la lluvia, pero bueno, un poquito el viento. Si hubiera estado estrellado, hubiera estado más lindo. ¿Qué pensás de esto? De la que tanta gente dice que es una locura o un invento de personas delirantes. No hay ninguna locura en esto. Todo lo que hemos estado acá, hemos vivido algo, hemos visto algo, sabemos que no es una locura. No podemos saber qué es lo que hay del otro lado, pero no es una locura. Bueno, Juan es un enamorado de Capilla del Monte igual que yo. Llegó acá de muy niño igual que yo. Y acá estamos, tratando de disfrutar de este pueblo y con este valor agregado, que es un tema de que muchos vecinos de Capilla del Monte descreen, pero que es una realidad que ya no se puede de ninguna manera dejar en el concepto de fenómeno, ¿no? Sí, bastante que lo sepa otra vez. No, siempre contento de estar acá porque me gusta y bueno, esto es apasionante, lindo. Gracias, Moncito, por acompañarnos. Bueno, ahí estamos. ¿Dónde? ¿Dónde viene mi uruguayo? Venga. Uruguay tiene uno de los lugares que yo siempre me pregunté por qué la prensa de Uruguay nunca le ha dado una entidad tan importante como es el fenómeno. Aurora en Salto, Uruguay. Antonio, ¿tiene información sobre los hechos que ocurrieron en Aurora? Sí, yo he estado algunas veces. Yo soy de Yung, ciudad cerca de Paysandú, Colón, en la frontera. Y Salto está a unos 200 kilómetros. Y he ido muchas veces. Por supuesto, no he podido entrar a la estancia donde estaba. En un momento se entraba, pero después que el desastre que hicieron la tonada, el tipo cerró y no quiere dejar de entrar más nadie. Como 15 años creo que ya no entra más nadie. Y hoy muchas veces porque está también ahí la gruta del Padre Pío, que es un lugar espectacular, muy yo lo considero muy energético, ¿no? Porque es un lugar muy especial. Y yo nunca había venido acá a Capilla del Monte y estoy la verdad que enamorado de la gente, de verdad, porque es espectacular cómo nos han tratado en todo sentido. Subí al Oritorco hoy, no llegué hasta arriba porque mi señora no me dejaba. Y es mi cumpleaños y por eso. Ah, bueno, felicitaciones. Dije, voy a ir. Gracias, muchas. Dije que cuando empecé a ver y a sacar las cuentas que eran los 25 años de la huella del pajarillo, dije, bueno, en mi cumpleaños voy a ir. Que hace años que estaba con eso de venir hasta acá y bueno, estoy aquí, estoy encantado. Y lo felicito a ustedes. Porque, gracias. Esto es, siempre me gustó el tema, me interesó y hay mucho para hablar, ¿no? Pero es algo espectacular estar acá en este lugar. Le cuento algo, que es una anécdota triste, pero que fue real. Por muchísimos años había un grupo de uruguayos que venían todos los años a Capilla del Monte, era una especie de tour turístico, y en un año el cerro se cobró un tributo con la vida de un hermano uruguayo, un hombre de edad, a pesar de que le decían que no, que era muy muy duro el subir, eran 3 horas de mucha caminata, él quiso ir. Y a 20 metros de la cima se sentó, se durmió. Y bueno, fue ese tributo que se cobró este señor, que uno de los muy pocos accidentes que ha pasado. Pero son muchos los uruguayos que gustan de este tierra, ¿no? Y yo he escuchado que hay mucha gente que viene. Ahora no he encontrado a nadie prácticamente en este momento, pero este... Semana Santa vino muchos uruguayos. Semana Santa, sí, he escuchado un muchacho Oscar que está en el hotel ahí, que ha tenido algunas experiencias bastante, me ha contado muchas cosas, algo de Hercules y todo ese tema, y bueno, la verdad que es, para mí ha sido algo espectacular y estar con ustedes acá también. Bueno, gracias por acompañarnos. No nos vamos a ver si Uruguay ha producido de menos bien. Matemática extraterrestre, en función de que por primera vez una fuerza aérea en el mundo realizó un congreso de la temática OVNI, organizado por el coronel Ariel Sánchez, que es el director del CIFAC, la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea Uruguaya, y que produjo ese hecho, ¿no? Por primera vez se reunió una fuerza militar de un estado. Produce un congreso internacional sobre la temática, ¿no? Cosa que estamos invitados, pero por razones personales no pudimos ir. En fin, teníamos un audio más de Benítez, ¿no? Adelante. Muy especialmente unos respetuosos estudiosos de la investigación de quienes en el mundo han demostrado un respeto y una idoneidad con el tema extraterrestre. Hoy tenemos la enorme satisfacción de contar en Capilla del Monte, tal cual lo había prometido, la presencia de Juan José Benítez. En principio, para mi programa Alternativa Extraterrestre, le vamos a pedir a Juanjo que nos dé su saludo primero. ¿Cómo está, Juanjo? Pues muy bien. La verdad es que no tengo mucha idea de llegar tan pronto, pero bueno, aunque ha pasado ya tiempo desde lo de Oritorco. Pero muy contento porque he podido estar aquí, estar contigo, con Jorge, ver un poco la zona, conocer un poquito mejor los casos que ha habido aquí, y eso siempre es importante. En definitiva, estas poquitas horas que has estado en Capilla del Monte, si bien no con una investigación profunda, pero sí te ha dado un adelanto de algo que nosotros te hemos informado a través de distintas investigaciones que te hicieron con personas reconocidas, que tú la tenías en tu poder, y me gustaría para nuestra audiencia una reflexión de este momento, de lo que significa para vos a través de la experiencia de tu investigación. Bueno, como tú dices muy bien, ha sido muy poco tiempo, es una toma de contacto nada más, pero bueno, yo creo que ya cuando tienes un poco de experiencia y llevas muchos años en esto, simplemente con ver o escuchar, aunque no sea más que un tiempo, unas horas, por ejemplo, a los testigos o agentes que están en la zona, como es este caso de Uritorco, empiezas a intuir, te das cuenta de que hay algo serio, que es algo cierto, que no hay ninguna mentira. Las huellas fotográficas que yo ya había visto a través de las fotografías que tú me habías enviado gentilmente, en fin, toda una serie de datos y pormenores, me hace ver y sospechar de que hay efectivamente un fondo de realidad, es decir, que aquí ha habido, digamos, un caso importante, otros muchos anteriores y posteriores, probablemente a lo mejor tan importantes como ese, pero desconocidos, y que evidentemente es una zona muy caliente en cuanto al fenómeno OVNI, por razones que yo lógicamente no puedo saber ahora, ¿no? Porque lo que hay que hacer es volver con calma, volver con tiempo, recorrerlo de nuevo todo, interrogar a más testigos. Pero vamos, creo que me llevó una impresión muy positiva, que en el fondo ya sabía que era así, porque cuando tú ves unos documentos fotográficos, como es el caso de la huella famosa, pues te das cuenta de que eso no puede estar, que es muy difícil que esté inventado, o que sea un artilugio, o que sea un fraude. Es decir, que yo venía a Capilla del Monte con la seguridad de que había algo. Y bueno, lo único que he hecho ha sido ratificarlo un poco, nada más. Una de tus preocupaciones, y inclusive la gente que te está acompañando en este viaje, es solicitar información sobre la supuesta ciudad Erex. En definitiva, esto que no sería la única ciudad extraterrestre que estaría en el planeta, hay información de que en distintas partes del mundo existe esta posibilidad. ¿Qué referencia te merece, qué opinión te merece en cuanto a esta situación de que los extraterrestres alguna vez habrían implementado bases bajo la superficie de nuestro planeta? Bueno, ese sí que es un tema desconocido para mí. Quizás es un tema que le gusta más a mi buen amigo, el doctor Jiménez del Oso, que me acompaña en este viaje, ¿no? Y por el que incluso yo creo que se siente más atraído que yo. Hombre, personalmente pienso que en una remota antigüedad es muy probable que estos seres pudieran hacer en determinados lugares pues algún tipo de asentamiento que hoy podría ser denominada o calificada como bases. ¿Por qué no? Es decir, cabe la posibilidad en lugares realmente aislados o remotos. En la actualidad yo no creo que existan tales bases. Lo que sí entiendo que puede haber refugios. Y por ejemplo, el mar o los océanos son uno de esos refugios, porque hay muchísimas evidencias en el mundo de gente, de personas que han visto entrar y salir estos objetos del mar. En consecuencia, es muy probable que el mar, por sus características, sea un estupendo refugio, que no base. Yo dudo mucho que tengan bases aquí, no creo que las necesiten. En todo caso, serían las propias naves nodrizas, las bases ya establecidas, ¿no? Y quizás también como refugios en otros lugares de las cordilleras, de los desiertos, que son de difícil acceso para el ser humano y sobre todo de acceso lento para el ser humano, con lo cual está un poco a salvo la seguridad de estos seres. Pero en cuanto a ciudades subterráneas, en diferentes dimensiones, como parece ser el caso de la ciudad secreta de esta zona, pues da mucho trabajo creérmelo, francamente lo digo, es decir, no lo niego. No sé qué hay más allá de esta realidad, supongo que hay muchas más realidades, no lo pongo en duda. Pero claro, para saber con seguridad que eso es cierto, yo necesitaría pruebas y pruebas objetivas. Como no las tengo, pues no puedo decir otra cosa, que simplemente me parece un tema interesante, digno de estudio, pero que en estos momentos me cuesta mucho trabajo creer que sea cierto. En todo caso sería una maravillosa leyenda o una historia romántica, muy muy bonita y muy interesante. Bueno, yo creo que un investigador de los que se llaman serios o que proponen ser investigadores serios, evidentemente el concepto filosófico, su basamento de investigación debe estar orientado en eso, ¿no? Sobre pruebas tangibles que de ninguna manera deben discurrir por el esoterismo artificial ni por el misticismo distorsionado que muchas veces se utiliza en esta época. O sea que para ser veraces en lo que significa conclusión de una investigación hay que estar bien pisado sobre la tierra, ¿no es cierto? Pues yo creo que sí, y no es que yo pretenda ser un investigador serio, que pues no sé, supongo que simplemente soy un señor que busca información y que procura hacerla con la mayor seriedad posible, que muchas veces sale bien y otras veces no sale tan bien. Y que, por supuesto, el esoterismo no es algo que se deba descartar, sino que a lo que yo me refería antes es que es algo que no se puede tocar con facilidad. Es algo invisible, que es algo irreal, que no tiene cuerpo, que su cuerpo es de otra dimensión, de otras realidades, de otra vibración, no sé, por emplear las propias palabras del esoterismo. En consecuencia, es algo con lo que se puede disfrutar, con lo que se puede discutir, hablar e incluso soñar, pero a efectos de demostración científica, pues es un poco complicado. En consecuencia, no es que se rechace, pero repito, a título de pruebas, pues hay que tomarlo siempre con mucha cautela. Bien, quisimos cerrar con el que yo considero es el investigador más importante de habla hispana de la temática extraterrestre. Solamente mencionar que escribió más de 60 libros, mejor dicho, que publicó más de 60 libros sobre esta temática, pero suficiente, ¿no? Lo interesante es puntualizar el comentario que hace sobre la supuesta ciudad subterránea o la base subterránea, que mucha gente con mucha irresponsabilidad y ligeramente dice que existe en la base del cerro. Inclusive hay gente que propone a la ingenuidad de los visitantes de que ellos saben dónde está la puerta de entrada para ir a, bueno, todas esas tonterías que lamentablemente este tema desarrolla y dispara muchas veces con muy poca seriedad. Bien, agradecimientos a los amigos Oscar Amante, a Julito Díaz, que siempre ha estado con nosotros desde el comienzo de la tarea, de cuando nos conocimos allá en aquel incipiente canal Uritorco, donde trabajábamos con más pasión que con tecnología, a Marito Gorosterrazú, a Daniel, a Juan, a toda esta gente que ha soportado esta noche de frío, increíble noche de frío, con mucho viento, nos castigó un poco el agua, pero hay gente que se mantuvo acá firme hasta el final de nuestro programa, y quiero decirles que lo llevaré a todos ustedes en mi corazón para siempre, porque solamente el acompañar una quijotada como esta para un tema que para mucha gente es una utopía, contar con tus amigos que nos han acompañado, es realmente emocionante, ¿no? Seguramente será una de las muchas cosas que me quedarán en el recuerdo. Y bueno, los amigos de... Bueno, pero pará, decilo vos. No, vuelvo a hablar. A ver, tenemos un chico de España que es el que nos recibe todos los martes para nuestro programa de televisión OVNI Destino Final, en su página Top Secret, irradiamos nuestro programa para toda España, un amigo que nos colabora muchísimo también en la parte técnica, y vamos a ver si podemos que por lo menos salude con vos a través de Skype. Bien, bueno, los chicos no llegaron, no vinieron, o sea que podríamos suponer que no nos quieren, pero que se queden tranquilos, pues sabemos que están ahí y sabemos que nos han acompañado, no tengo ninguna duda. Dije cuando comenzamos a promover este programa hace bastante tiempo y lo titulamos como Alerta OVNI, como una forma de marketing, que no estábamos invitarnos a ver nada. De hecho, algo vimos, no sabemos qué, que es muchas veces lo que ocurre acá, sobre todo de noche, pero que han estado, seguro que han estado, porque los hemos sentido cerca nuestro en muchas partes, en muchos momentos de nuestra tarea, y eso es lo que nos ha dado fuerza para seguir, para vencer muchos obstáculos. No es fácil trabajar con esta temática, ¿no?, que está teñida de incomprensión, de descalificación. En lo personal, 25 años llevando la etiqueta del loco, la poca consideración de mucha gente de este pueblo que no reconoce que algo hemos hecho por todo esto y que ha beneficiado hasta económicamente este pueblo, ¿no? Te decía hace unas horas atrás una entrevista que me hizo un periodista del diario Clarín. Me recordaba que la revista Viva, el diario Clarín, hace unos 10 años hizo un estudio sociológico de esta expresión demográfica que partió del 2001 hasta el 2005, que permitió que se duplicara la población de Capilla del Monte. Y ese estudio que hizo Clarín a través de la revista IVA arrojó como resultado que un alto porcentaje de los vecinos, que son nuestros vecinos y vinieron de distintas partes del país, vinieron atraídos por este misterio. ¿Hubieran venido lo mismo? No lo sabemos, pero que obviamente, de acuerdo a esa investigación periodística, sí vinieron atraídos por esta realidad. ¿Puede ser antes del mediodía de mañana? Vamos a ver si hablamos con el amigo, para que salude nada más el amigo Wet, si nos está escuchando. Bien, bueno, ¿nos estás escuchando? ¿Aló, güey? Me olvidé mencionar entre los agradecimientos al amigo Boy de FM Astral que estuvo acá y lo corrió el agua. Mañana, como lo ha dicho Juanjo. Mañana le voy a decir, bueno, no le puedo decir al aire lo que le voy a decir en privado. Es que desde hoy también consideraremos si él nos lo admite, nuestro amigo Fernando. ¿Por qué no cuentas un poco, Fernando? Hola, güey, ¿me escuchas? Bueno, vamos a dar por cerrado el programa. Me cayó otra gota de nuevo, no va a ser posible, por demorarnos para saludar al amigo desde España y tantos otros amigos que nos están escuchando. Bueno, listo, gracias. Bueno, señores, acá cerramos este programa especial de Alternativa Extraterrestre. Ya ha pasado unos minutos de las 10 de la noche. Fue un desafío grande, con muchas limitaciones tecnológicas, producto de nuestras necesidades económicas, pero lo logramos. Lo logramos gracias a la ayuda de un montón de gente y lo más cálido, insisto, fue la compañía de tantas personas que nos han acompañado. Quiero retribuirles con un aplauso a todos ustedes en este final y gracias y hasta siempre. Tengan ustedes muy buenas noches. Hacia la alternativa extraterrestre. La bioenergética es una disciplina que trata de interrelacionar en una cadena al ser humano con la naturaleza y el cosmos medido bajo un solo común denominador que es el de la energía. OVNIs, con datos y experiencias de la realidad. Pero últimamente estoy más feliz porque se está desmoronando toda la nefasta y maligna estructura que fue montada en forma falsa y premeditada por los personeros de las grandes potenciales para ocultar todo el tema extraterrestre. ¿Hola? Se me cayó. Seguro. ¿No vieron dónde se voló? Yo, ¿no? Sí. Era el de ese. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Walter. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Hola? Te estamos escuchando. Decide que... A ver. Decide que salude nada más, que te hace frío. Escuchamos bien, si querés dar un saludo para la gente que está acá con nosotros, encantado. Hola, adelante, Jorge. Sí, no te escucho, ¿no me escuchás a mí? Ok, pues un gusto saludarles a todos, un abrazo para todos y bueno, muchas felicidades. Bueno, gracias por acompañarnos, ya hemos cerrado el programa. Nos tocó una noche de frío y ya estamos preparando para bajar. Mañana lo comentamos. Esto de la tecnología, ya sabéis que a veces, pues en estos temas, a ver si tú nos escuchas, no sé si me oís, pero yo no os escucho nada. Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Gracias, un abrazo y mañana lo comentamos. Vale.